Ay, ni por esa nena, ni por otra mejor. Cáscala. Amigo, ¿qué pasa contigo? Ay, hombre. Es culpa de esa mujer, tenía que suceder. Te advertí desde el principio. No es justo si le has dado tanto. Mala mujer. Ella no sabe querer, la he conocido muy bien. Fuiste de ella otro capricho. Y ahora, ¿qué harás contigo? No more mercy. No es un castigo divino, solo estás confundido. No encuentras otro camino. Te veo, te siento perdido. Todo ha quedado al vacío en manos del destino. Y eso tiene un merecido. Deja esa nena que ya es tu condena. Porque solo ella está jugando con tu amor. Y no vale la pena morir de pena raya. Y por esa nena ni por otra mejor. Cáscala. Mírala como se murió. Pero en este caso se miró la cosa. Porque ahora tú sufres con lo que ella goza. Como le viene la vida a la goza. Como una diosa más orgullosa que una rosa rosa. Avanzando sin pensar en otra cosa. Retos y goza con tus sentimientos. Amigo, cuida tu vida querida. Que es tu única vía posible para encontrar salida, viejo. Oye mi consejo. Y no me digas más que tú no vas a asimilar mi sugestión como lección. Me dice más. Porque no estás en condición de soportar su insinuación. Y ya verás mi reflexión para alcanzar inspiración. Para salir de sus brazos y ver la luz. Carga tu cruz y córtale el agua y la luz.